Bien, tocándoles muy buena música en los 40 principales en esta mañana de miércoles, mitad de semana. Ya 16 días del mes de octubre, van preparando su disfraz porque nos vamos de Halloween este próximo 31 de octubre. Ya saben, primero de noviembre vamos a estar con Los Capachos y Mastic Soul. Si usted quiere ganarse su boleta, fácil, 662-2917. Tengo invitados en esta mañana de miércoles. Viene por aquí la gente de la Fundación Naumpro. Y para ello, pues contactamos a Diana Milena, quien es la relacionista pública de esta fundación y que nos trae una invitación bastante, bastante interesante para que ustedes se programen con ellos. Diana Milena, bienvenida a 40 Principales, ¿cómo vas? Muy buenos días, Alex, y a todos los oyentes que a esta hora nos escuchan en las 40 Principales. La Fundación Naumpro Siglo XXI, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es este tema? Bueno, la Fundación Naumpro traduce naturaleza humana hacia el siglo XXI. Este próximo 29 de octubre vamos a realizar la tercera feria ambiental. Nosotros por más de 2 años consecutivos hemos trabajado con la ciudad de Villavicencio con un proyecto educativo en 10 instituciones. Actualmente pues tenemos este proyecto que ya finaliza el próximo 29 de octubre, entonces la invitación es para todas las personas que en este momento nos escuchan. Es la tercera feria ambiental y ese día también vamos a realizar la primera canción ecológica. Ok, ¿qué instituciones están participando de esta actividad que ustedes tienen relacionada para este próximo 29 de octubre, ¿no? Exactamente, el 29 de octubre, Alex, las instituciones a participar son Juan B. Caballero Medina, el Colegio Miguel Ángel Martín, el Colegio Guillermo Cano y Sasa, el Colegio Básico Pío XII, el Colegio Felicidad Barrios, de igual manera también el Colegio Jorge Eliezer Gaitán, también el Colegio Anthony Pierce, también el Colegio API. Bien, y la gente que asista a esa pues muestra, ¿con qué se va a encontrar? ¿Qué se pueden ver en ese lugar? Bueno, cada institución va a representar cómo era el medio natural antes y cómo es el medio actualmente, de acuerdo a cada una de las temáticas relacionadas durante el transcurso de todo este año del proyecto. Entonces, la idea es que ese día los chicos incluso se vistan cómo era el medio ambiente anteriormente y cómo es actualmente. Mejor dicho, ese día es como que también se van a ver como una parte también de Halloween, ¿no? Se van a disfrazar, pero todos los métodos o todo lo que van a utilizar son cosas reciclables, nada de comprado, o sea, van a ser bolsas, papel, todo va a ser reciclable. Ah, qué bueno, pues una muy buena alternativa y una buena opción para que la gente empiece también a utilizar su creatividad. Pues Diana Milena Mejía Angarita, es usted muy amable, nos interesa muchísimo que nos venga a contar ese tipo de cosas porque también estamos de acuerdo que el medio ambiente hay que cuidarlo y desde ya es bueno crear ese concepto en los jóvenes. Pues nada, esperar que la gente acepte esa invitación. Próximo 29 de octubre a la 1 de la tarde están ustedes cordialmente invitados y además va a haber la primera feria de la canción ecológica. Sí señor, esta canción ecológica no se la pueden perder por nada del mundo porque va a ser una canción inédita inventada por los mismos chicos, o sea que va a ser la creatividad, va a valer sobre todo, va a haber también un reconocimiento para la mejor canción ecológica, igual manera también para el mejor stand. Bueno, pues nada, nos queda sino invitar a todos nuestros oyentes de 40 Principales. 29 de octubre, ya saben, armen parche con todos sus amigos. La Fundación Naumpro Siglo XXI los invita. Diana Milena, mil gracias por contarnos esto aquí en los 40. Bueno, gracias, Alex, a todos ustedes por habernos permitido dar esta información. Recuerden que va a ser, no se nos había olvidado, Alex, en el auditorio múltiple del Colegio Departamental La Esperanza. Entonces los esperamos a la 1 de la tarde. Tiempo de más música en los 40 Principales en los 90.3. Actitud de miércoles.